VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Le acompaña Noelia Alfaro y en VN Noticias esta es la información. Esta mañana, en audiencia preliminar, un tribunal decidió que los 6 activistas que participaron en la marcha del 8 de noviembre de 2012 para reclamar el cese de recortes presupuestarios en hospitales irán a juicio acusados del delito de resistencia. Mientras se realizaba la audiencia privada con los 5 hombres y una mujer que enfrentan el proceso, en las afueras de las salas de juicio se llevó a cabo un mitin en solidaridad con los activistas y en rechazo a la criminalización de la protesta. En la actividad participó la diputada Frente Amplista Ligia Fallas, quien también estuvo presente en la protesta del 8 de noviembre de 2012. Fallas destacó que la protesta es un derecho consagrado en el país y así lo establece la Sala Constitucional. Por esta razón, la policía no debió intervenir como lo hizo. Ese día lo que tenía que hacer el Estado era simplemente haber cerrado esa vía y habilitado otras. Así hubiese garantizado el libre tránsito y hubiese garantizado también el derecho que teníamos a la protesta social. Y no haber hecho lo que hizo, que fue usar excesivamente la fuerza, la represión, la violencia y habernos agredido. Yo fui una que duré 3 meses para poder movilizarme bien después de los golpes que recibí, y personas adultas mayores detenidas, jóvenes, estudiantes, trabajadores, usuarios de la caja, detenidos, agredidos, violentados en ese legítimo derecho que tenemos a la libre expresión y a la protesta social. VN Noticias. Las autoridades judiciales tienen 2 años y medio para citar en cualquier momento a las 6 personas a las audiencias del juicio. Las organizaciones sociales que les respaldan criticaron esta decisión, pues consideran que es mucho tiempo en que los 6 activistas enfrentarán una situación de inseguridad jurídica. Así lo indicó Marcela Zamora, del colectivo Derecho a la Protesta Social. Cuando lo meten a usted a un proceso como este, es precisamente para que usted quede ahí atrapado. Ese es el objetivo de los estados cuando hacen eso. Y no lo hacen aquí en Costa Rica, lo hacen en toda Latinoamérica. Y hay cada vez más leyes y más procesos judiciales que criminalizan la protesta social. VN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hasta aquí esta entrega de VN Noticias. La acompañó Noelia Alfaro. Recuerde que nos escuchamos nuevamente mañana aquí en IQ Radio y que puede seguirse informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.